conocido a alguien que mi vida entera transformó cuando le entregué mi corazón. Perdida me hallaba, mas el de su gloria me llenó. Se ha convertido en adicción. Ya no duermo si él no está. Todo es viento y tempestad. Me encanta sentir su poder sobre mí. Sin él es imposible vivir. Me he convertido en adicta. Convertir.